que nos preocupa muchísimo el deterioro de la infraestructura vial y también el deterioro democrático. Han advertido desde el Instituto el avasallamiento democrático por parte del gobierno de Javier Milei. ¿Qué nos podés contar al respecto, Nicolás? Mirá, te cuento un poco, como vos decís bien, yo integro, estoy a cargo de la coordinación del Instituto Argentina Grande, es un espacio que reúne a profesionales, equipos técnicos, que nos convocó el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, básicamente con la idea de pensar, o de, sí, por un lado, digamos, pensar. La Argentina está enfrentando problemas nuevos en un contexto nuevo y es importante entenderlos bien, cómo se despliegan esos problemas y con la posibilidad de encontrar nuevas soluciones hacia adelante. Como vos decías, la verdad que nos interesan distintos temas, estamos preocupados por distintos temas. Un tema fuerte que tenemos es el tema de la infraestructura, por supuesto, pensando que es una clave. Sobre todo en este contexto del mundo, digamos, si vos te fijás, las principales potencias del mundo hoy, los países que quieren avanzar un poco más rápido, están apostando a los planes de infraestructura de obras públicas más grandes o más fuertes en por lo menos 50 años. Claro. Eso lo ves en países que están ubicados en distintos lugares del mundo y que tienen distintos tipos de inserción, pero esa clave la ves como una vía hacia adelante, porque lo ves en Estados Unidos, porque lo ves en la India, porque lo ves en Brasil, por supuesto en lo que está haciendo China, y también en Europa, es decir, países que o regiones que uno a priori piensa que son muy diferentes, pero que en este contexto del mundo están pensando que el desarrollo acelerado de sus infraestructuras es una clave hacia adelante. Claro, nosotros vamos a contramano, entonces. Mirá, nosotros digamos vemos que justamente es una de las directivas en contrario que está expresando el gobierno de Javier Milei. Desde el año pasado hubo un corte abrupto de la inversión en obra pública nacional, en infraestructura nacional, un desmantelamiento de organismos claves como es el ente de digamos que se dedica al agua y al saneamiento en toda la Argentina, como es el ENOSA, o lo que estamos viendo, la decisión de desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo, digamos, muy importante para el territorio nacional desde la década del 30. Para entender un poco algunas cuestiones de lo que está pasando puntualmente con la infraestructura vial, cuando uno corta en seco, digamos, de cuajo, como ocurrió el año pasado, con un recorte prácticamente 80 puntos en términos reales, lo que es la inversión del Estado Nacional en infraestructura, lo que pasa puntualmente con las rutas nacionales, con la infraestructura vial, es que se deteriora su estado muy rápidamente, digamos, de manera casi vertical. Algo de esto pasó cuando el gobierno de Mauricio Macri tomó el préstamo con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018, la infraestructura vial se vino muy abajo después de un momento de bastante inversión, y digamos en los años siguientes hubo una inversión que la fue, digamos, recuperando. Los datos que uno puede ver es que el Estado, digamos, los datos de la Dirección Nacional de Vialidad muestran que entre el año 2019 y el 2022, el estado de las rutas nacionales que estaban en buen estado, mejoraron un poco. Ahora, cuando uno ve el año pasado, el año 2024, ese recorte muy abrupto, es como que las rutas volvieron al punto cero en el que estaban en el año 2019. Es decir, si uno tuviera que decir, prácticamente en un año vos podés perder lo que te cuesta 4 años de sostenimiento, de mantenimiento, digamos, planificado o, digamos, sostenido. Eso por un lado. Y lo otro que ves, y estos son datos de la Cámara Argentina de la Construcción, es que ese tipo de mantenimiento habitual digamos, planificado en las rutas nacionales, tiene un costo, por decirte, de un peso, y si vos luego tenés que rehabilitar una ruta que está muy deteriorada, o sea, ya no tenés la posibilidad de mantenerla, sino que por el deterioro que tiene la tenés que restablecer prácticamente desde cero, el costo es de 10. El costo se va de 1 a 10. Claro. Con lo cual nosotros también estamos diciendo que uno lo podría asimilar a cuando tiene algún tipo de deterioro en el hogar de uno, ¿no? Es mejor hacer un mantenimiento habitual que tener que llegar al punto en el que las cosas se rompen y ahí salen un poco más caras. En este caso de las rutas nacionales salen bastante más caras. Entonces estamos también manifestando, contando que no solo no es una buena idea no invertir en infraestructura en términos, como decía antes, de desarrollo, de integración del territorio, de competitividad de las empresas, de logística, de conexión entre los argentinos y las argentinas, sino que es una mala idea también en términos económicos y en términos de cuidar el mango del Estado. Eso por un lado, y como vos estás contando también, nosotros estamos interesados y preocupados por otras cuestiones, como esto que vos mencionabas también del deterioro democrático. En ese punto lo que estamos haciendo es un monitoreo. Hay un informe anual que es muy conocido, que se llama IDEM, que es de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, que viene monitoreando hace muchos años el estado democrático, la situación democrática de todos los países del mundo. En el último informe, el del año 2024, el que reporta sobre el año 2024, que se publicó este año, coloca a la Argentina en los países que están no avanzando hacia su mayor democratización, una democratización entendida en el sentido amplio, digamos, que podamos votar y que las reglas a la hora de ejercer el voto sean claras, pero también cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión, los controles entre poderes, el respeto por las libertades básicas de expresarse, manifestarse, y otras cuestiones que a todos nos interesa, el respetar a las minorías, digamos, todas las cuestiones que nos interesa en una democracia. La Argentina en ese informe es uno de los países que en el año 2024 estuvo en un proceso que ellos llaman de autocratización, es decir, de deterioro de la democracia. Lo que estamos haciendo nosotros es tomar los mismos parámetros y las mismas dimensiones y los mismos indicadores que ese informe, que es muy completo, toma, y monitorear mes a mes cuáles de esas dimensiones, de esos indicadores, de esas pautas que plantea ese informe, se siguen deteriorando en la Argentina. Como si fuera, para que te des una idea, como si hubiera una ley con muchos artículos y nosotros vamos viendo mes a mes cuáles son los artículos de esa ley, de ese parámetro que se van violando o que se van deteriorando o que se van viendo perjudicados. Y mes a mes nosotros vamos encontrando y vamos mostrando que hay elementos, o sea, con lo cual pensamos que este informe BIDEM, cuando se publique el año que viene, por lo que estamos viendo, la Argentina va a seguir en ese proceso de autocratización. Como vemos que están otros países, digamos, con distintos tipos de gobiernos, pero un tipo de expresión que está en el mundo, creemos, perjudicando las libertades democráticas, son, bueno, estas derechas radicales, derechas extremas, como las que expresan, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina. Y estamos preocupados por eso. Estamos preocupados cuando eso le impide a algún grupo expresarse, le impide a algún periodista o algún medio de comunicación ejercer una crítica, cuando faltan controles sobre las acciones que hace el Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo toma atribuciones que no tiene y que debería tener el Congreso y muchas otras. Así que eso también lo estamos mirando con bastante detenimiento, así como otros temas que hacen al desarrollo, que hacen a los sectores estratégicos que tiene la Argentina. Creemos que la Argentina tiene una oportunidad en este momento del mundo muy relevante por los recursos naturales que tiene, pero también pensamos que esa oportunidad puede tomarse para avanzar hacia hacia mayor desarrollo y hacia mayores oportunidades en todo el territorio nacional para todos los argentinos, o puede quedarse en una oportunidad que se convierta en 4 o 5 enclaves, que quede en muy pocas manos, que no genere redes de proveedores y de pequeñas y medianas empresas que puedan apalancarse en esas oportunidades, que no genere nuevas oportunidades educativas para los jóvenes, que no genere nuevas oportunidades de trabajo para los jóvenes. Para darte un ejemplo y cerrar, Noruega y Nigeria, todos los días, cada día que nosotros estamos hablando, producen la misma cantidad de barriles de petróleo. Pero Noruega es uno de los países con el mayor desarrollo humano del mundo, y Nigeria, a cómo nosotros medimos la pobreza en la Argentina, es un país con 96% de pobreza. Entonces son dos modalidades extremas de países que tienen una oportunidad importante por sus recursos naturales, pero la utilizan, la despliegan en el territorio, la conectan con el trabajo de su país, la conectan con sus universidades, la conectan con su sistema de científicos, de una forma en un caso y de otra en el otro. Entonces nosotros estamos bastante preocupados y ocupados por ese tema. Nicolás, volviendo al tema del deterioro democrático y esto, este camino autocrático del gobierno de Javier Milei, vos, y en tu caso también como licenciado en ciencias políticas, ¿cuál es tu análisis y opinión con relación al apoyo que tiene? Digo esto en función de las encuestas, ¿no? Habrá que ver después en las próximas elecciones, pero en lo concreto, en las encuestas muestra una figura del presidente todavía muy fortalecida, depende de las encuestas, pero la verdad sigue siendo alto el nivel de apoyo que tiene. ¿Dónde vos ves la razón de esta situación? Mira, veo varias cosas. La primera es que este tipo de gobierno, como yo te decía, de derecha radical, que a mi criterio, digo que son de derecha radical, por ejemplo, y me mencionaba el caso del gobierno de Donald Trump y de Javier Milei, porque vos ves que forman parte de una red de dirigentes y de gobiernos que están en distintos puntos del planeta, que se reconocen como parte de lo mismo, que se reconocen incluso explícitamente y hacen encuentros, reuniones, cumbres, comparten formatos de cómo se comunican con la sociedad, infraestructuras y formas de comunicarse en redes sociales, o incluso hasta frases que son iguales, apoyos financieros, o sea que los encuentro como parte de una misma red, como te decía. Y a mi criterio, lo principal que generan o que utilizan estos presidentes es la búsqueda de la movilización principalmente de dos sentimientos que son, bueno, son muy fuertes y son importantes, como es, bueno, promocionar un sentimiento de odio y de miedo en sectores de la población, de mucha bronca por un lado, y también de miedo o de bronca hacia, no ya cuestiones generales, sino también de miedo y bronca hacia grupos particulares de la sociedad, que este gobierno y otros gobiernos de este estilo en general apuntan y atacan. Seguramente en el hemisferio norte sean inmigrantes. Vemos cómo, apunto al caso del gobierno de Estados Unidos, vemos situaciones en esas deportaciones que hacen, donde hasta compatriotas nuestros han sido y han contado cómo han sido prácticamente secuestrados, maltratados, incomunicados, separados de sus familias, trasladados de lugar de detención en lugar de detención, etcétera. Para poner un caso, sí. Y en la Argentina vemos situaciones que tienen que ver con represión a sectores puntuales, con acusación a sectores como pueden ser familias de discapacitados, como pueden ser grupos de la comunidad LGBTIQ+, que en enero de este año se movilizaron ampliamente en las calles de muchos puntos de la Argentina, como los jubilados que todos los miércoles buscan protestar y son reprimidos, pero podría mencionar más. Los residentes del Garrahan, del hospital pediátrico más grande, más residentes y médicos del hospital pediátrico más importante de la Argentina y probablemente el más importante de América Latina, a los que se los acusa de desmanejos o de malos manejos, etcétera. Podría continuar con esto. Y una de las características también de estos gobiernos, que yo te mencionaba también, estos mecanismos de ir cerrando las puertas que tiene la democracia, ir cerrando las formas que la democracia tiene de respetar tanto a los que están a favor de un gobierno como a los que están en contra, de respetar a los que están del lado de los ganadores de una elección como a los que no, básicamente porque eso puede cambiar. Te decía que una de las características de estos gobiernos es que van cerrando, a mi criterio, estas posibilidades de respeto al otro, de debate con el otro, de considerar que todos somos parte de la misma nación, de considerar que todos tenemos derechos consagrados en nuestra Constitución, de que, por ejemplo, que el artículo 1 de la Constitución, que dice que nos damos la forma de gobierno representativa, republicana y federal, hay que respetarlo, y otros también, lo que hacen estos gobiernos en general es tomar ese apoyo que vos estás mencionando, apalancarse en ese apoyo que estás mencionando para después ir cerrando estas puertas que tiene la democracia paulatinamente y para distintos actores. De alguna manera, como aquel poema que se hizo hacia el momento, en los años 40 en el mundo, que decía, bueno, primero atacaron a este grupo y yo no era de ese grupo y mucho no me preocupé. Después atacaron a este otro grupo y yo no era de ese grupo y mucho no me preocupé. Y quizá en un último punto uno está ubicado en ese grupo. Entonces, para decirlo con la cita correcta, en la ciencia política mundial lo que vemos es que cómo mueren las democracias hoy. Bueno, mueren con el apoyo, no mueren como morían las democracias en el siglo XX, y estábamos acostumbrados a eso mucho en nuestro país y en nuestro continente, de una sola forma, desde afuera y con un golpe de Estado, sino que mueren con un apoyo que pueden tener importante en un momento de sectores, de distintos sectores, y después eso se va deteriorando y varios de esos sectores también van pensando o van viendo si es que tomaron una buena decisión al hacer ese apoyo. Pero quiero decir, lo que está ahí de fondo me parece que también es cómo estos gobiernos, nosotros vemos que al principio parecen hacer una apelación muy amplia. Sí. Si querés, cierro con esto, si querés que también toca necesidades y toca realidades de algunos sectores populares, y después lo que estamos viendo, en este caso puntual, en otros, pero hablo del gobierno de Javier Milei, es que terminan aplicando un programa económico que no es ya de dos velocidades o de prioridad mayor de velocidad para un sector que para otro, sino que es de ganadores y perdedores. Claro. En el que estamos viendo que también hay un mapa que está cambiando, que hay sectores que pensaron que podían hacer un sacrificio y que ese sacrificio podía redundar en un fruto, y nosotros nos encontramos día a día con argentinos, argentinas, nosotros, como vos sabés, estamos muy interesados en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires en este momento, que se van encontrando día a día con que ese sacrificio que pudieron hacer quizá no está rindiendo los frutos, y justamente queremos dialogar, me parece que es importante dialogar con ellos, primero con qué es lo que está pasando, cuál es el sentido de este plan económico y político también, y pensar y trabajar hacia adelante cuáles tiene que ser la salida para la Argentina. Bien. Nicolás, te agradecemos estos minutos con Radio Textual, ¿eh? Les agradezco mucho a ustedes por el interés y les mando un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo. Nicolás Treschuk es del Instituto Argentino.